viniste así. Ya llegué, te espero aquí. Que no se enteren que yo te vi. La quiero, me quiere así. Me tiene mintiendo así. Ya llegué, te espero aquí. Que no se enteren. Si yo no la llamo, ella es la que me llama. Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas. Un amor prohibido que no se nos pasa. Volvamos mañana, encontrémonos en casa. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser. Quiero es enamorarte. Dime dónde vas. Yo voy a tratar de alcanzarte una vez más. Siento que voy a enamorarme. Si yo no la llamo, ella es la que me llama. Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas. Un amor prohibido que no se nos pasa. Volvamos mañana, encontrémonos en casa. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser. De Colombia para el mundo, papa. República Dominicana. Fuego, oye. Baby, lo nuestro es un secreto, yeah. Mantenemos todo bien discreto. Tú tienes un cuerpo tan perfecto. Pa' ti yo voy a ser honesto, baby. Cuando él te llama, lo lleve eco. Entre tú y yo hay una conexión. Porque yo te trato con atención. Solo a lo que diga tu corazón. Si yo no la llamo, ella es la que me llama. Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas. Un amor prohibido que no se nos pasa. Volvamos mañana, encontrémonos en casa. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser. Mía, mía, mía, nadie tiene que saber. Mía, mía, mía, mía, así debe ser.